la sangre de Cristo se necesitó para expiar a los que están en el cielo? Obviamente, toda su sangre tuvo que ser derramada para redimir aún a una sola persona. No hay manera de dividir la sangre de Cristo para decir que una parte fue derramada por los redimidos y que otra parte para aquellos que están perdidos, y también decir que algo de ella se derramó en vano. Aunque nadie crea en él, Cristo comprobó el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Él probó la pecaminosidad del pecado, la justicia de la pena, y glorificó a Dios pagando la pena en su totalidad por todos. Debido a la muerte de Cristo en la cruz, Dios ha sido completamente vindicado en su creación del hombre y será glorificado eternamente en aquellos que estén en el infierno. Tratamos con ello con más profundidad más adelante. No decimos que todos los hombres son comprados por Cristo. La redención, según la Biblia, llega a ser eficaz solamente si un pecador cree en el Evangelio. Nadie podría escapar del infierno aparte de que Cristo haya pagado la pena completa por su pecado. Y el rechazo de Cristo es un pecado por el cual Él, por su propia naturaleza, no podría pagar la pena. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, imperdonable en esta vida o en la vida venidera, porque el perdón comprado por Cristo ha sido rechazado. De hecho, ese pecado tiene su propia pena, que aún es peor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Aquí, otra vez, tenemos una clara declaración de que la sangre de Cristo no fue derramada solamente para los elegidos. Se derramó incluso para aquellos que desprecian y pisotean bajo sus pies al Hijo de Dios. La misma verdad está presentada por Pedro, obviamente por el precio de la sangre derramada por el pecado. Incluso aquellos que van a la destrucción han sido comprados por Cristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. Tenemos entonces que los falsos profetas condenados al infierno fueron comprados por Cristo. En vista de estas dos escrituras, el calvinista debe admitir que quien fue salvo una vez perdió su salvación por volverse en contra de Cristo, o que alguno que fue santificado por la sangre de Cristo y algunos que el Señor ha comprado no están entre los elegidos. Claramente, muchos por cuales se derramó la sangre de Cristo se perderán. Así que el calvinista no tiene ninguna base al creer que la sangre de Cristo, que fue derramada por todos, conduzca inevitablemente al universalismo, la enseñanza que todos son salvos.